mi camino, reemplazaste pensamientos y alteraste mis cinco sentidos. Ahora pienso que si mañana no llueve te voy a preguntar siquiera la hora. Te veo en la ventana de noche cuando duermo y en mi plato de achicoria. Llevarte por ahí de la mano para mí sería toda una victoria. A vos, a vos. A vos, mi amor, que sos la única musa de esta canción. A vos, a vos. Rubia, cuerpo de Barbie, no sabes nada del amor. A vos, a vos. Y sin embargo a vos te pertenece mi corazón. Distinta al resto de la gente, un atentado laboral, como dicen los decadentes. Oh, oh. A vos, a vos. Culpable de mi insomnio por tu mágica perfección. Persona que acelera mi corazón. A vos, a vos. A vos te pido, rubia, que endereces mi razón. Me construiste a mi castillo, por eso este estribillo te lo regalo a vos. Reemplazaste pensamientos y alteraste mis cinco sentidos. Ahora pienso que si mañana no llueve te voy a preguntar siquiera la hora. Te veo en la ventana de noche cuando duermo y en mi plato de achicoria. Llevarte por ahí de la mano para mí sería toda una victoria. A vos, a vos. A vos, mi amor, que sos la única musa de esta canción. A vos, a vos. Rubia, cuerpo de Barbie, no sabes nada del amor. A vos, a vos. Y sin embargo a vos te pertenece mi corazón. Distinta al resto de la gente, una tentada laboral, como dicen los decadentes. Oh, oh, a vos, a vos. Culpable de mi insomnio por tu mágica perfección. A vos, a vos. Sustancia hecha persona que acelera mi corazón.